Teófilo Robles, que está en Llanos de Alba, ¿no? Que está Sí, también de soldado. ahí está de soldado, no sé, que será soldado raso, o yo no sé, como... Y está como con una radio o algo así, Sí, ¿no? están como en algún frente escuchando lo que les decían o lo que les venía, porque entonces como no había estos móviles ni nada, pues yo qué sé cómo lo tendrían ellos, tendrían alguna emisora que cogían, es que no lo sé. Yo el recuerdo que más tenía era de mi madre, porque claro, en una guerra con 6 hijos, pues ya, pues unas veces no tenían aceite, otras veces se les acababa el pan nunca porque mi padre era panadero. Y así pues yo qué sé, de cosas que carecían de ellas. Y no, solo fíjate, de lo que más me recuerdo es de una vez que ya era yo, a lo mejor tenía 4 o 5 años, y puso la radio. Y como que decían que volvía otra vez la guerra. Entonces me acuerdo de oír a mi madre decir, ay Dios mío, que vuelve otra vez la guerra. Ponían las manos a la cabeza, ay Dios mío, que vuelve. Serían comentarios como comentarios se oyen ahora de todo, ¿verdad? Pero vamos, lo que más me acuerdo es de eso siempre. No, yo a mí no me contaban más cosas.